Estos son los dolores y las penas tan grandes que a sufrir en la vida le pone uno Dios. Se lutó el corazón y vino la tristeza. Una viuda grande de luto me dijo: de recuerdo grandioso dejó su nobleza y la lucha perenne de educa a sus hijos. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Yo me jugaba con él y él se jugaba conmigo. Él se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Jugaba con él y yo me jugaba con él y él se jugaba.